Tiene problemas, Manuel. Tiene asuntos no resueltos. Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Manuel y esto es Santas Herejías. Esta semana Luis conversó con Loreto Fernández, educadora chilena, teóloga feminista. La conversación giró en torno justamente a la teología feminista, teología de género, patriarcado. Este tipo de temas que no se hablan en las iglesias, ¿ah? Por ahí, en círculos teológicos, qué sé yo, académicos, por ahí se toca. De pronto en educación popular, sobre todo teóricamente, pero hablarlo así honestamente en las iglesias me parece que muy poco, ¿eh? Sobre todo porque nuestras iglesias latinoamericanas les gusta todavía estas ideas machistas, estas ideas patriarcalistas, estas ideas del líder, del pastor, del ungido, que tiene que ser varón porque fue varón los que hicieron en la Biblia. Porque Jesús es varón, porque Dios es varón, todo este tipo de cosas, ¿no? Y por ahí Loreto nos ilumina bastante en el tema, una crítica muy, muy interesante que le hace a la iglesia y a la sociedad. En todo caso, recordarles que se suscriban en iTunes, que nos sigan en Twitter si quieren, en Santas Herejías, o la página web santasherejias.com, o en Facebook, también estamos en Facebook. Si quieren por ahí dejarnos un comentario o alguna pregunta, alguna sugerencia, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas están muy bienvenidas. Al fin y al cabo es una conversación, ¿no? En todo caso, esta es la entrevista que Luis le hizo a Loreto Fernández. Estamos acá con Loreto Fernández, una amiga de Chile, desde varios años ya. Muy querida, y queríamos entrevistarla sobre el tema de teología feminista porque creo que ella nos puede iluminar, enseñar muchas cosas acerca de esto. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola Luis, un abrazo grande desde Chile para ti, te extraño mucho, y al amigo Manuel que está ahí, y otro abrazo para las personas que nos escuchan. No pretendo iluminar a nadie, pero quisiera compartir desde mi experiencia de fe lo que ha sido transitar por la teología feminista. Cuéntame un poco acerca de lo que estás haciendo ahora, Loreto. Nosotros nos conocimos trabajando en un centro ecuménico, pero ahora los dos de alguna manera estamos haciendo otras cosas. También me contabas que estás haciendo más que nada educación popular en este momento. ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Qué significa para ti esto de educación popular? Haciendo varias cosas, pituteando, dando talleres vinculados al tema de género. En un par de semanas más voy a Lima a dar un taller de género para religiosas y sacerdotes católicos. Hago clases de eclesiología en un centro de formación católica también, y trabajo con religiosas católicas, las Hermanas de la Providencia, en fomentar de alguna manera la espiritualidad de su congregación, de su instituto, que para mí es muy sugerente porque tiene que ver con espacios donde vamos construyendo relaciones humanas desde la ternura, el cobijo, entre todos y todas. Así que eso lo paso bien fundamentalmente. A eso me dedico. Qué bueno, qué genial. A pasarla bien. A pasarla bien. Está bueno eso. Que te paguen por eso es muy bueno. Tristemente, no sé, en algún momento me sentí más vinculada a lo que era la educación popular. Ajá. Tengo un compañero de trabajo que está aquí a mi lado, también Braulio. Tratamos de generar un método de trabajo que valide las experiencias de las personas y hagamos aprendizajes colectivos, entendiendo la educación popular desde ahí, sabiendo que todos y todas aprendemos de todas y todos. Eso vinculado también, como lo decías, con la teología. Recuerdo que también en el centro ecuménico también trabajabas, cuando yo estaba trabajando ahí también, temas de teología feminista, pero también temas de teología queer y distintas cosas también relacionadas con el género y educación. Es un poco a lo que sigues dedicándote aún, ¿no es así? Sí, ahora sí, no, a ver, porque el tema del feminismo tiene que ver con una búsqueda también que parte incluso por malestares no nominados, que voy a ir conceptualizando cuando voy a tener la posibilidad de hacerlo los instrumentos cuando voy creciendo. Ajá. Y este malestar que sentía desde los 12 años se llama feminismo. Entonces, en mi trabajo el feminismo es una forma, un enfoque de ver el mundo, de ver la realidad, de asumir todas mis relaciones. En ese sentido, todos los programas de formación en los que me veo involucrado, espero que tengan esta línea transversal, pero no necesariamente son de las temáticas específicas de género o de feminismo, que sin ser lo mismo de alguna manera se tocan. Ajá. Entonces, ¿tú sabes? En algún momento yo fui bastante reacia al tema de género, por ejemplo, porque me parecía que el tema de género tenía que ver con una construcción más bien academicista que de alguna manera disfrazaba la desigualdad en que viven muchas mujeres, particularmente las mujeres que son empobrecidas, como son la mayor parte de las mujeres latinoamericanas como nosotras, las mestizas, las indias, las lesbianas, en fin. Y con el tiempo yo misma me fui dando cuenta que, bueno, había cierto feminismo que también entraba dentro de esta lógica más bien academicista, lejana a la realidad, y que la categoría de género podía ser un elemento muy sugerente para hacer otros cruces, que tenía que ver con, más allá del sexo biológico, cómo vamos construyendo nuestras identidades, no solamente sexuales, sino que nuestras identidades vitales. Y por ahí fui también descubriendo lo que era la teología queer y viendo el valor que podría tener hablar desde el género. Aunque, si me permites, Luis, es una opinión personal. Yo aquí voy a hablar desde mi experiencia y puedo estar muy equivocada. En general, las iglesias estamos llenas de tabú y de prejuicio, donde tenemos que empezar a hablar de género desde cuestiones sumamente básicas. Y entonces, para que quizá comenzar ya a hablar sobre eso, nos decías que un poco eso que sentías desde niña, después, no sé, te diste cuenta que era en realidad este no sé cómo decirlo, feminismo o pensamiento feminista, o no sé cómo llamarlo, y también ya hacías alguna relación con el género. Si nos puedes explicar un poco más a nosotros, ¿qué es entonces para ti el feminismo y cómo se relaciona con también distintas, no sé cómo llamarle, teorías de género o algo así? Sí, en realidad hay distintos enfoques de lo que es el género. En realidad el feminismo tiene que ver con un cuerpo teórico, pero sobre todo con movimientos sociales, depende desde donde tú estés situada, desde donde se da el inicio más bien formal. La mayoría, hay un cierto consenso en que desde el siglo XIX, con los movimientos de los sufragistas, en fin, empezamos a ver esta toma de conciencia de que hay seres humanos que solamente por nuestra condición biológica, es decir, por ser mujeres, estamos relegadas en casi todos los ámbitos de la vida social, y no tenemos los mismos derechos que los varones. Entonces, esta lucha, porque efectivamente es una lucha por la igualdad de derechos, que se va a ir expresando en búsquedas concretas, como el derecho a voto, el derecho a la educación, el derecho a acceder a los mismos salarios, a los mismos espacios sociales, esta lucha concreta también va a ir generando procesos de teorización en distintos ámbitos. También en el ámbito de las iglesias van a haber algunas pioneras, piensa tú en Mary Wood como la madre del ejército de salvación y otras, pero en realidad va a ser fuertemente en la segunda mitad del siglo XX donde vamos a asistir derechamente a lo que conocemos como la teología feminista, es decir, estas luchas por los derechos, porque las mujeres seamos reconocidas como seres humanos igual que los varones. Si el feminismo no es ni más ni menos que eso, a pesar de las distintas formas que va adquiriendo, se empieza también a introducir fuertemente en las iglesias. Va a ser, y no quiero acá negar las luchas ni el trabajo de muchas mujeres vinculadas a las iglesias latinoamericanas, pero ciertamente vamos a tener un fuerte influjo de pensadoras, de teólogas europeas y estadounidenses, que van a incidir en el pensamiento y en las prácticas de mujeres que después del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica van a poder acceder a la teología de manera formal y empezar a mirar de manera crítica la formación religiosa que están recibiendo al interior de sus iglesias. Te pongo un ejemplo. El año 71, la teóloga católica que trabajó por muchos años en, no recuerdo el nombre de la institución, pero una iglesia de los jesuitas, va a ser la que va a poner en cuestión justamente nuestro imaginario religioso, diciendo que muchos de los problemas que tenemos al interior de las iglesias tienen que ver porque todas las representaciones de Dios son representaciones masculinas. Entonces, ese tipo de expresiones van a empezar a interrogar justamente a las mujeres en cómo rezan, en cómo están estructuradas sus iglesias, cómo se están formando las relaciones al interior de sus respectivas comunidades. En Latinoamérica también pasa un fenómeno muy particular. Va a haber una oleada muy importante de teólogas feministas. Piensa en Elsa Tame, Marcela Altus Reed, en fin, que van a ser teólogas, la misma Nancy Cardoso, que son primeramente teólogas de la liberación, fuertemente involucradas en la lucha por la liberación de todas las opresiones sociales del continente, porque ven que hay una urgencia también desde la fe de comprometerse con las luchas sociales de los 60 y de los 70, pero con posterioridad estas mismas mujeres se van a ir dando cuenta que los rostros empobrecidos son rostros diversos y que las mujeres siguen siendo discriminadas al interior de las iglesias, no solamente en su condición de pobres o de campesinas o de negras, sino que en su condición de mujeres. Y cómo nos dabas un ejemplo acerca de la imagen de Dios, pero quizás si nos puedes, mostrar otros ejemplos donde de algún modo hacer teología feminista cambia de alguna manera la forma en que tradicionalmente se ha hecho teología en el pasado o se hacía teología en el pasado y desde la mirada del varón. ¿Qué otras cosas quizás? Porque tú nos decías también que tiene un aspecto de movimiento social, pero también un aspecto teórico. ¿Qué otras cosas cambian en la teología al hacer ya no una teología de varones, sino una teología o centrada justamente en el varón, sino ya una teología desde esta lucha de igualdad? ¿Qué cosas cambian en la teología feminista? Bueno, primero decirte que yo soy un poco pesimista frente a la teología en general, porque encuentro que salvo honrosas excepciones como las de un Rubén Alves, que ya a fines de los 60 nos sorprende con esta teología de la esperanza y la poética como un lenguaje para acceder de mejor manera a la teología, me parece que es un lenguaje un poco desgastado. Yeah. Cuesta seguir seduciéndome con el lenguaje teológico. Me parece que sigue siendo áspero, duro, excesivamente racionalista, y me siento cada vez menos seducida por el lenguaje teológico. Uh-huh. Otra aclaración que me parece importante hacer desde mi mirada como creyente es que cuando estamos hablando de feminismo en general y de teología feminista, no estamos hablando necesariamente de varones y de mujeres de forma excluyente. Sí. Uh-huh. Hay muchos varones que pueden sumarse a esta lucha porque se dan cuenta que buscar relaciones equitativas hace que los hombres y las mujeres, los niños, las niñas, las personas con todas las diferencias tengamos un mundo mejor. Entonces hay muchos varones que están involucrados también en este proceso, y cuando tú eres mujer no necesariamente vienes incorporado con el chip de feminista. De hecho, seguramente tú eres testigo, y muchas de las amigas y los amigos que nos escuchan, de que feminismo es una mala palabra para muchas mujeres inclusive, porque se piensa que es una palabra de resentidas, todas lesbianas, feas, que quieren eliminar a los varones y cambiar el patriarcado que impera ahora por un matriarcado, lo que es una caricatura grosera, pero bastante difundida al interior de las iglesias. Entonces, hecha esa aclaración, no sé cuánto cambia tampoco, cómo podemos medir esto, porque tenemos el macho muy metido adentro, y me permito contarte una anécdota que tú recordarás alguna vez cuando estábamos en el Tiempo de Medellín, Josefina Hurtado, ¿la recuerdas? Que ahora está trabajando en algún organismo de cooperación internacional. Uh-huh. Ella y otras mujeres, pasado el gran terremoto de Chile de febrero del 2010, nos reíamos, porque todas trabajando hace tanto en feminismo y dando talleres, y ya al parecer estábamos más allá de estas imágenes androcéntricas de Dios opresoras, y muchas de nosotras reconocíamos que en el momento del terremoto estábamos rezando: Dios mío, Señor mío, ten misericordia. Entonces, decimos esto porque, claro, podemos ir haciendo cambios conceptuales, y esos cambios conceptuales en el tiempo seguramente van a ir naturalizando otras relaciones, pero estamos en estas zonas grises donde caminamos y no siempre se van notando los frutos de esta forma diferente de percibir la vida y de percibir nuestras relaciones amorosas con las personas y con Dios mismo, que se supone que es la experiencia de la fe. Pero claro que cambia. De hecho, cambia en algunas prácticas donde se incorporan más a mujeres. Quizás más ordenadamente recordar que cuando estamos hablando de feminismo en la teología, tiene que ver también con una nueva mirada donde primeramente se empieza a mirar, de hecho se reconoce como la teología de la sospecha, con sospechas algunas prácticas y algunos decires habituales en nuestras iglesias y comunidades. Entonces empezamos a cuestionar esto de que de algunos textos bíblicos donde al parecer las mujeres estamos en una situación de subordinación. Y ahí tenemos que agradecer un montón de teólogas y exégetas que se han dado el trabajo de descubrir que no es solamente el marco patriarcal donde los textos han sido escritos, sino que también hay unas relecturas bíblicas que han sido completamente androcéntricas, machistas y excluyentes, y esas relecturas se han perpetuado en malas prácticas al interior de las iglesias. Entonces se ha mirado con sospecha el texto bíblico, pero esta mirada con sospecha ha permitido ver la riqueza que se puede encontrar, y si tú me preguntas a mí, me parece que con mucha mayor fidelidad al Evangelio, que siempre quiere la vida buena y abundante para todos y todas. Entonces se empieza, como te decía, a cuestionar estas malas prácticas y a que mujeres puedan tener espacio de mayor participación, de mayor igualdad. Pero con hartos pudores, porque en general todavía nuestras liturgias, nuestros signos, nuestros símbolos están plagados de mucha masculinidad, de mucha masculinidad. Pero bueno, se va haciendo camino. A mí me parece, y lo digo con mucho respeto por las amigas pastoras, que también les toca una fuerte carga, no basta con nombrar pastoras en las iglesias si las pastoras van a seguir replicando las prácticas androcéntricas y patriarcales donde las decisiones las toma una sola persona. ¿Me explico? Donde las relaciones son extremadamente jerarquizadas, con poca participación, en fin, excluyentes muchas veces. Me parece que el campo de nuevas lecturas bíblicas es un campo muy interesante que empezó a abrir nuevos escenarios. Y fíjate qué curioso, porque esto que parece tan novedoso es de lo más tradicional que hay, porque de alguna manera nos va a conectar con toda la tradición de la teología apofática, que nos recuerda que Dios está más allá de cualquiera de nuestras representaciones. Dios es padre, sí, pero es más que padre y no es como el padre de la tierra. Estas lecturas también van a hacer que podamos ver con nuevos ojos o descubrir pasajes de las Sagradas Escrituras que habían estado invisibilizados, donde en el Génesis Dios se presenta como costurera, o donde en el profeta Isaías se presenta como madre amorosa. ¿Te das cuenta? Va a haber, o este Jesús con estos rasgos más bien de ternura, o la misma sabiduría como nombre de Dios, que o la ruaj, el espíritu, pero que en hebreo es femenino. En fin, el campo bíblico quizás ha sido uno de los campos donde ha sido más evidente esta transformación. Te iba a preguntar justamente si nos puedes dar algunos ejemplos de esta, de cómo se hace una lectura feminista de la Biblia y cómo esta sospecha de alguna manera cambia nuestra forma de entender o leer algunos de los textos bíblicos o cómo hemos entendido quizá alguna de las elaboraciones teológicas de la Iglesia en el pasado. No sé si en este momento te acuerdas de algo como quizá muy concreto y muy específico para personas que no han tenido acceso a estas relecturas feministas de la Biblia, iluminarnos de alguna forma con ejemplos un poco más concretos. Hay varias, ¿eh? Hay desde lecturas que son sumamente radicales, que buscan un canon dentro del canon. Yo supongo que los amigos y amigas que nos están escuchando saben que el canon es el conjunto de libros que es considerado inspirado, ¿verdad? Bueno, hay algunas autoras que consideran que algunos libros o partes de texto simplemente hay que sacarlos porque no son canónicos. Si degrada a las mujeres, eso no es canónico y hay que sacarlo. Hay otras formas de acceder al texto bíblico donde mantenemos la canonicidad completa de nuestros textos. En el caso de la tradición católica, 73 libros. Pero con la salvedad de que tenemos que leer los textos en su contexto, jamás desde una perspectiva literal. Y si tú me preguntas eso, hasta ahí, que a algunas personas esto les puede parecer tremendo, es una lectura bastante tradicional y bastante desde la fe y la invitación a tener una fe adulta. La Sagrada Escritura no es un libro de historia, no es un código de normas morales. La Sagrada Escritura justamente es un texto donde nos muestra la búsqueda de Dios, el hambre de Dios de persona que se plasma justamente en esta relación amorosa donde se descubre que Dios camina junto a la historia humana y camina no de cualquier manera, camina de manera respetuosa, camina de manera amorosa, alentando a los seres humanos. Entonces, y para quienes somos cristianos y cristianas, lo leemos desde la centralidad de Jesucristo, donde Jesús es explícito. Lo que vale tiene que ver con formar relaciones justas, formar relaciones liberadoras para todas las personas. Entonces, en ese sentido, cuando nos encontramos, las lecturas feministas más tradicionales invitan a mirar con sospecha, detenerse en el texto y primero tratar de explicitar todo aquello que se nos ha dicho de los textos bíblicos y que podría no ser facilitador de esta liberación, sino que más bien opresor. Te pongo un ejemplo clásico, al menos en el mundo católico. El texto de Marta y María, donde tú tienes que escuchar 20.000 veces al sacerdote o al párroco de turno, alabando a esta mujer que está a los pies de Jesús, que está atenta, te das cuenta y haciendo un parámetro entre la contemplación y la acción. Bueno, el texto no tiene nada que ver con eso. Desde la lectura feminista podemos descubrir cómo Jesús rompe con los moldes sociales y permite que haya una mujer haciendo algo que en su momento les he dado, también hoy en muchas iglesias les he dado, que las mujeres puedan tener conversaciones sobre cuestiones de el sentido de la vida, el sentido de la trascendencia, el encuentro con Dios. Es decir, estar hablando de cuestiones religiosas. Eso le era vedado a las mujeres y Jesús lo permite. En ninguna iglesia, en mis 48 años de existencia, he escuchado a un sacerdote hacer esa lectura. Entonces, ese es un ejemplo. Tratar de visibilizar lo que hemos escuchado, tratar de descubrir si eso que hemos escuchado tiene algún sustento o tiene que ver más bien con los prejuicios patriarcales del contexto en el que vivimos hoy, y después de eso también ver el texto en su contexto. ¿Por qué se dicen las cosas que se dicen? Y tratar de imaginar cómo podemos tomar esos textos de manera pedagógica para que nos ayuden en la lucha de liberación hoy, para que ese texto anime las búsquedas de vida buena de todas las personas, indistintamente de su género, de su orientación sexual, de cualquier cosa. Estaba pensando, ¿por qué teología feminista? Porque de alguna manera una persona, hombre o mujer, como tú nos decías, que se considere feminista, puede efectivamente tener esta lucha feminista, pero no necesariamente vincularla con la religión y menos con la religión cristiana. Quizás esta pregunta la tendrías que responder, bueno, desde tu misma experiencia o tus mismas convicciones. ¿Por qué hacer esta reflexión teórica feminista dentro de una religión como la cristiana, por ejemplo, o dentro de las iglesias, tanto católica como evangélica? A lo que me refiero es que muchas veces el cristianismo, la religión cristiana es vista justamente como uno de los elementos centrales más opresores de las mujeres en la historia. ¿Por qué una persona como tú, o por qué estas teólogas que tú has mencionado, por qué seguir dentro de este camino cristiano y por qué justamente tener una lucha feminista, pero dentro de la iglesia, concretamente dentro del cristianismo? Bueno, hay que decir que muchas mujeres valiosísimas teólogas han desertado a la iglesia justamente por esto. Porque han llegado a la convicción de que las iglesias son espacios tan opresores que no vale la pena seguir involucradas. Pero como yo te decía hace un rato, me parece a mí hoy que hay que dar la lucha donde uno está parada. Te voy a responder desde mí, desde mi subjetividad. Si yo hubiese estado vinculado al mundo de las artes o al mundo de la economía o al mundo de la política, me parece que tendría que estar dando la lucha en esos espacios. Estoy dando la lucha al interior de lo que es mi tradición religiosa porque ahí veo la injusticia, porque ahí veo la desigualdad, porque ahí veo cómo podemos ir denunciando y también proponiendo nuevas cosas para que vivamos de mejor manera. Hay una cantidad enorme de gente buena, de gente honesta, que ha encontrado en las iglesias, nuevamente en las zonas grises, ¿verdad? Un espacio de consuelo, un espacio de apoyo, en fin, bueno, ayudemos a continuar la lucha y la liberación hasta donde podamos, sin esconder los límites que tenemos. No te creas que a veces no quisiera yo también, no me pregunto yo muchas veces hasta cuándo sigo diciéndome que soy católica en una institución que hasta hoy, con un papa rockstar como el que supuestamente tenemos, sigue protegiendo a sacerdotes pedófilos, hoy, febrero de 2016. Entonces, porque desgraciadamente el mundo no es un lugar ideal, el mundo es un lugar en construcción, y a mí me parece que esto que de repente genera cansancio, genera tensión, también es una posibilidad para abrirnos a la esperanza. En estos como caminos pedregosos podemos también ir buscando posibilidad de trabajar para que otros y otras, las hijas y los hijos que soñamos, vivan lo que nosotros y nosotras queremos hoy. Y entonces que el cristianismo se vaya limpiando, se vaya transformando en esa carga utópica que tiene originalmente, que es creer que efectivamente podemos vivir de manera distinta, que podemos vivir felices los hombres, las mujeres, los niños, las mujeres, los animales, todo el cosmos completo. Esta revolución de la que nos habla y que nosotros creemos que está por venir, de la que solo balbuceamos, que no sabemos cómo es, pero aquello que va a arrastrar al cosmos entero a una forma de vivir donde ya no haya ni más llanto, ni más tristeza, ni más desolación. Entonces, me parece que aún hay margen para la esperanza. En mi esquizofrenia, a veces creo que hay margen para la esperanza aún, y por eso sigo. Por eso no me dedico a vender enciclopedias o chocolate, y sigo metida en esto. Nos mencionabas un poco, no sé cómo llamarle, tu decepción con este lenguaje teológico que muchas veces no ha cambiado en nada. ¿Qué otras alternativas tendríamos de algún modo para, o quizá en esto ha ayudado la teología feminista, justamente en hablar de otra manera de Dios, en hacer esta reflexión acerca de nuestra fe cristiana de otra manera? ¿Ha ayudado un poco la teología feminista a cambiar de algún modo el panorama general de la teología? Y si es así, también pensando en lo que tú mencionabas, con un poco esa descripción del lenguaje etiológico, ¿cuáles serían otras alternativas? ¿Cuál sería como el siguiente paso? Decir como que ya llegamos a esto, pero hay que ir, no sé, más allá. No sé si me explico. Y yo no sé si me voy a... voy a no sé si te entendí bien, pero mira, me parece que incluso un lenguaje racionalista puede ofrecer más posibilidades. Me parece que estamos agotados con algunos tópicos. Ajá. O sea, nos seguimos pegados en el tema de la interrupción del embarazo como un crimen tremendo y todo, bien, suponiendo que la interrupción del embarazo es un crimen espantoso. Cuando hoy día la ciencia está hablando, no sé, pues de clonación y de un montón, del Big Bang, la física se ha avanzado, pero un montón, y nosotros todavía estamos pegados en tópicos tan básicos, oye. Entonces, me parece que aún en un lenguaje racionalista podríamos sacarle más punta si ampliamos nuestros tópicos. Uh-huh. Y sí, hay que mencionar que hay algunos teólogos y teólogas que han abierto ruta. Recién yo te mencionaba a Rubén Alves, pero ¿cómo? Tú bien sabes también que yo le prendo velas a Marcel Altus Reed, murió el 2009, pero ahí se abrió una veta enorme que nos invita a pensar nuestra fe y nuestras categorías religiosas a partir de la sexualidad humana, y no a partir de la sexualidad humana en este binario absoluto que nos enseñan en las iglesias, sino que de una sexualidad humana compleja, confusa, en transición, en cambio, y abre todo este derrotero que tiene que ver con la teología queer. Entonces, sí, han habido algunos cambios. Entonces, me parece que por un lado podríamos pensar que seguimos con tópicos muy añejos, algunos hay que seguir hablando de la búsqueda de la paz, y hay cuestiones que tenemos que seguir manejando. Pero no hemos sido capaces de evolucionar en otras cuestiones, el mundo sigue avanzando y nosotros todavía metidos en la chimuchina chiquitita de cuánto cuotan en la iglesia, si pagó el diezmo, no pagó el diezmo, si la señora usa falda pantalón y toda esa blesera. Pero por otro lado, claro, hay que reconocer que se han hecho algunos aportes y no sabemos el impacto que ha tenido. Hoy en día la mayor parte de los congresos de sexualidad, por lo menos los que han habido en Latinoamérica, se meten también con el tema religioso. Muchas veces para criticar justamente el rol que juegan las iglesias, pero otras veces también viendo cómo las iglesias han aportado desde la reflexión que esta gran teóloga Marcela Altus Reed fue sembrando y otros y otras han ido multiplicando. Ajá. Y en ese sentido tú vinculas directamente un poco la aparición de la teología queer con esta... un poco sería como un legado de la teología feminista al hacer una reflexión teológica desde otros lugares, desde otros contextos, desde otras subjetividades, no sé. Mira, no tengo muy ordenado el panorama. Lo cierto es que al menos en América Latina la teología feminista, la teología de la liberación o las distintas teologías de la liberación, porque desde su génesis hubo algunos matices, algunas más pragmáticas, otras más vinculadas al tema de las comunidades, en fin. Bueno, las distintas teologías de la liberación fueron construyendo otros espacios de teología, fueron diversificando la teología y surgieron la teología de mujeres, la teología mujerista, la teología feminista, las teologías negras, las teologías indias, en fin. Piensa tú que la misma Marcela Altus Reed, que abre esta tremenda vertiente de la teología queer, se reconoce a sí misma como teóloga de la liberación. Entonces me parece que aquí no es que haya un exacto organigrama, sino que hay un bello tramado donde estas búsquedas se van encontrando. Se van encontrando y al ir sistematizándose y diversificándose van a ir recibiendo distintos calificativos de acuerdo a los énfasis que van recibiendo. Algo que me gustaría agregar, Luis, si es posible, que las teologías feministas, que pueden ser muy distintas, tienen algunos elementos en común. Una cuestión es que la mayor parte de ellas son teologías muy inclusivas, muy abiertas. De hecho, muchas mujeres que nos decíamos feministas y estábamos involucrados en procesos de teología feminista, nos empezamos a seducir por esto de la teología queer y la diversidad sexual. Pero también tiene que ver con una inclusión de que en general las mujeres de las iglesias vinculadas al feminismo nos reconocemos todas como hermanas indistintamente de si somos de tradición bautista, anglicana, pentecostal o católica, ¿eh? Entonces, tiene algunas, algunas cosas muy bonitas que, a pesar de nuestras diferencias, nos va hermanando porque, claro, reconocemos que con matices la lucha por la igualdad la estamos dando en distintas iglesias y comunidades. Y quizás ahora, recién acabas de mencionar un poco el hecho de que seguimos hablando de los mismos tópicos, tópicos recurrentes que ya quizá tendríamos que haber avanzado en eso. Pero quizá esto sea por lo mismo porque quizá los tópicos o quizá la teología ha avanzado en ciertas cosas, pero no así las iglesias concretas, particulares, organizaciones, instituciones. Y quizá un poco para terminar hablando sobre eso, ¿es necesario todavía entonces hacer teología feminista en la iglesia católica que tú perteneces, en las distintas iglesias evangélicas, quizá en la realidad que conoces de las iglesias en Chile? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú sientes que ha avanzado y que sientes que aún continúa, falta por avanzar? Ay, Luis, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, en mis clases de eclesiología y cuando doy talleres, me doy cuenta que aún estamos tan en pañales, que aún seguimos justificando que algunos puedan hablar con autoridad de Dios y que otros en la comunidad solamente tienen una actitud de ovejas, pacientes, que tienen que decir que sí a todo. Y eso pasa en iglesias evangélicas y en la iglesia católica también. Entonces, claro, como veo cotidianamente situaciones de desigualdad al interior de las iglesias, me parece que o bien las personas desertan masivamente de las iglesias o buscamos, explicitamos esto y buscamos formas de ir cambiando, ¿eh? Entonces, en el mejor de los escenarios, desde una mirada esperanzadora, quizás un poco ingenua, tenemos que seguir dando la lucha de esto. ¿Por qué? Porque todavía hay una profunda desigualdad. Piensa que en algunas iglesias a nosotros se nos niega el acceso hasta los ministerios ordenados, como en la tradición católica. Pero por otro lado, no quiero dejar pasar algo que puede que algunos consideren que no tiene mucho que ver, pero para mí sí. ¿Cómo también vamos dando una vuelta de tuerca a los tópicos que no son tradicionales, pero de una manera distinta? Mira, cuando hablamos de la paz y cuando hablamos de la justicia, hablamos de paz y hablamos de justicia y nos llenamos la boca y salimos a manifestaciones y después vamos y nos comemos un rico asado. Y hoy sabemos que estos asados que nos comemos son de miles de millones de animales que viven en granjas, en situaciones de tortura y esclavitud. Entonces uno dice, ¿cómo no somos capaces de compadecernos del sufrimiento de otros seres? Porque esos otros seres, si bien es cierto, no razonan como nosotros, donde sabemos, están ahí y son para nuestro disfrute. Entonces, ya hay otras personas hace décadas que se han puesto a reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Dónde estamos las feministas defendiendo la igualdad de otros seres? ¿Dónde está la teología? ¿Dónde está la reflexión sobre el sufrimiento de los animales? Claro, en ecología hemos hecho algo, pero seguimos todavía con un discurso, a mi modo de ver, muy pálido, poco rupturista y poco profético. Entonces me parece que tenemos que abrirnos un poco más a ver qué cosas están pasando hoy en el mundo y que nuestras singularidades, hablar de género, hablar de feminismo, hablar de teología queer, vayan cruzándose con otras necesidades. En América Latina no podemos hablar de teología feminista que busca la igualdad sin reconocer que algunas mujeres estamos en una situación de privilegio respecto a otras, porque tenemos acceso a la educación mientras otras no lo tienen, tenemos acceso a la educación mientras otras no lo tienen, en fin. Entonces, tenemos que ir con lo complejo que es haciendo visibles estos cruces, a mi modo de ver. Desde alguna manera, desde la teología feminista, uno tiene una mirada más holística de la realidad también y de la desigualdad en este mundo. Es un poco lo que tú quieres decir. A mí me parece decir. Que debería ser. Uh-huh. ¿Pero no te parece a ti, Juan y Manuel, que están ahí? Juan, le dijiste. Tuve un lapsus con tu hermano. Juan es mi hermano, sí. Mi hermano que trabaja contigo. Sí, y que es igual a ti, tu gemelo. Pero ¿no te parece a ti que eso ya debería cuestionarnos en las iglesias? Está bien ponernos algunos calificativos, pero que el cristianismo debería tener una fuerza transformadora tan profunda que no necesitaríamos más calificativos que aquellos para trabajar en todos los frentes donde haya desigualdad, buscando la igualdad, buscando la justicia, buscando la ternura, buscando la compasión, en fin. Bueno, al parecer hemos perdido esa fuerza utópica, y ponernos algunos calificativos nos ayuda a poner énfasis en algunos aspectos especiales donde aún estamos muy al debe. El tema de la teología queer, con todo lo que nos invita a reconocer las relaciones a partir del ámbito sexual, con todas las culpas y todo lo que arrastramos en las iglesias, el tema del feminismo, reconociendo el machismo tremendo, hasta grotesco, que vemos día a día, hoy, 2016, en el interior de nuestras iglesias, en fin, suma y sigue. Me parece muy interesante y creo que sería bueno repetir esta ocasión con una segunda entrevista, justamente para hablar de cosas que ya has mencionado, como la teología queer, que muchas veces ni siquiera es conocido el nombre a nivel de las iglesias, o otras posturas acerca de la diversidad sexual dentro de las mismas iglesias, y también acerca de, justamente, por qué no, veganismo o vegetarianismo. Recuerdo específicamente, sé que en ética ambiental hay una reflexión teórica bastante desarrollada ya con respecto al tema justamente de la igualdad de especies, y desde mi ignorancia te pregunto, quizá lo mencionaste un poco que no, pero ¿hay algo así dentro del cristianismo, dentro de la teología cristiana, una reflexión de teología o ecoteología o teología ambiental o que efectivamente toque esos temas en particular? Mira, desde el feminismo hay toda una corriente muy fuerte en Asia y en Latinoamérica que es el ecofeminismo. Ajá. Y el ecofeminismo justamente sustenta que esta estructura patriarcal que oprime a algunos seres humanos, las mujeres, justamente a las mujeres y a hombres que son considerados inferiores a otros hombres, es el mismo sistema que oprime al medio ambiente todo. El ecofeminismo se ha desarrollado muchísimo en eso. Tú conociste aquí a mujeres como Judy Rees u otras que trabajan en esa línea. Hay algunos otros pensadores. Hay que también recoger la tradición de las iglesias. Piensa tú que la iglesia adventista ha hecho todo un tema que tiene que ver con la alimentación sana, con el cuidado de la creación. En la tradición católica, hace unos 30 años atrás, tuvimos un jesuita que era pionero, un moralista, López Aspitarte, que es de los primeros que tímidamente empieza a hablar sobre los derechos de los animales, pero un poco para acotar el marco para que no sea, para que no haya tortura y para que la investigación se haga bajo ciertos parámetros un poco más éticos, ¿eh? Pero no hay mucho, no te creas. De hecho, el tema del veganismo sigue siendo mirado con mucha sospecha al interior de las iglesias. Puede que haya, si hay algún amigo, amiga, auditor, después me pasa el dato. Yo no conozco ninguna reflexión teológica seria, profunda, de veganismo. Hay mucho de veganismo, pero desde una reflexión teológica seria y contundente, poco. Algunos escritos, como te digo ya, desde las iglesias adventistas, pero nuevamente con una mirada androcéntrica, más bien centrada en los beneficios o no para el ser humano, y no una mirada más holística en cambiar nuestra percepción y reconocer que estamos compartiendo un planeta que no está solo tampoco, está dentro de un sistema solar que es nada dentro de todo un universo. Y dentro de eso tenemos que descubrir los códigos para vivir una fe que haga que la vida tenga sentido. ¿Para qué la fe si no nos ayuda a vivir de mejor manera en esto que a veces se nos nubla y que parece que no somos nada? ¿Cómo logramos balbucear o caminar de la mano buscando esos rayos de luz que haga que valga la pena seguir caminando? Me parece muy interesante dejar quizá para otra ocasión, con más tiempo, justamente tratar esos temas que tú nos... Tú me dices antes, entonces yo me preparo y traigo algunas citas de autores y cosas. Por supuesto, porque de teología, como tú bien sabes, queer, y también de esta mirada justamente vegana o vegetariana, no es algo que usualmente se escuche en las iglesias, ni siquiera es algo rechazado, luego esto último de veganismo, sino que directamente ignorado. Y para terminar, mencionabas al Papa Superestrella que ahora tienen la Iglesia Católica. Él dijo esta semana, no tienen relación directa con esto, dijo esta semana que alguien, hablando sobre un candidato presidencial en Estados Unidos, alguien que pone muros y no construye puentes, no puede llamarse a sí mismo cristiano. ¿Cómo dirías tú, si quizá puedes tú decir como la misma frase desde la teología feminista, hablando justamente sobre este tema de igualdad y de esta lucha, ¿podrías decir algo así? La frase me encantó, yo se la copio todo el rato. Ajá. Lo que pasa es que esa frase y otras frases me parecen magníficas, pero nuevamente me parece que no podemos evaluar todo que es su proceso a partir de algunas frases sueltas muy bonitas. Exacto. Y ojo, piensa tú que al día siguiente el Vaticano, la oficina de prensa del Vaticano, aclaró enseguida el punto y dijo que los dichos del Papa no tenían nada que ver con el derecho a libre voto que tenían los estadounidenses en relación a Donald Trump. Ajá. Entonces te das cuenta, la frase en sí la encuentro preciosa y hay otras que me encantan, pero las prácticas en sí me parecen que no cambian nada, lo que es una visión machista, segregada, proteccionista, y me parece que el Papa Francisco es más de lo mismo, no más. Ah, pero con un envase más bonito y es argentino, y bueno, pero más de lo mismo. Y desde la teología feminista, desde esta mirada justamente de esta lucha por la igualdad, se podría decir quizás, y eso te pregunto, una frase similar, podríamos decir que quien no entra en esta lucha, quien no toma esta lucha justamente como propia, porque como tú decías, feminismo no es algo justamente solo de las mujeres, sino de quien toma esta lucha de igualdad, ¿no se puede considerar a sí mismo este seguidor, este maestro dentro de esta tradición, si no toma esta lucha como lucha propia? Es que, ¿sabes? No sé si... ¿Sabes lo que pasa? Lo que me pasa, Luis, ajá, a mí me parece que cualquier persona que lucha por construir un mundo mejor desde lo que sea, y entonces está con la lucha palestina, está con la lucha, ajá, mapuche en Chile, está por la paz, por la justicia, por salvar los bosques, las selvas de la sabana, en fin, lo que sea, por los derechos que tenemos las personas a ser diferentes, por el derecho a expresarnos como queramos. Todas las luchas nos hermanan. Ajá. Y vamos construyendo este mundo que nos hace mejores personas. Entonces, a mí me encantaría que toda la gente se dijera feminista. Claro que me encantaría. Pero más que eso, me encantaría que las personas fuéramos tomando conciencia, nos sintiéramos interpeladas, nos fuésemos abriendo, porque hay que reconocer que a pesar de toda la buena voluntad, tú y yo y muchas personas que se creen que están en la cresta de la ola, uh-huh, todos tenemos prejuicios y limitaciones. Sí. Nadie puede salvar el mundo desde una sola vertiente. Entonces, ¿cómo vamos generando esta red de apoyo y vamos dándonos las manos y caminando? Todas las luchas nos hermanan. Ajá. Desde ahí usar... Sí, me parece que no hay que ser tolerante con la intolerancia. Así que siento hermana de todo aquel que quiere buscar la justicia, la ternura, la paz, la compasión. Me siento profundamente desagradada de los xenófobos, de la gente que pone trabas, de la gente hipócrita, de la gente farisea. Me provoca una profunda aversión, seguramente porque es reflejo de mi propio fariseísmo y moralismo encubierto. Desde ahí entonces, desde la teología feminista y desde esta mirada feminista, justamente abrirse a otras luchas y otros espacios y ver esta lucha por la igualdad desde una perspectiva más integral, global, holística.